Hola, queridos hermanos, amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga, agradecidos porque nos acompañan. En esta ocasión queremos presentar un tema espiritual que sea de inspiración para todos nosotros, sobre todo en los momentos de convulsión que estamos viviendo, tanto en este país como también en muchas partes del mundo. Lo titulamos La discriminación en el primitivo cristianismo. ¿Cómo podemos cobrar ánimo leyendo la palabra de Dios en un tiempo actual, cuando mucha gente se siente discriminada, segregada, separada, marginada? Primeramente, miremos la definición de la palabra discriminar de acuerdo al diccionario de la Real Academia. ¿Qué nos dice? Primera acepción, seleccionar excluyendo. Pero la segunda, miremos más, dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etcétera. Saben que este problema de discriminar a la gente, que lo vamos a estudiar en la época de Jesús en adelante, primitivo cristianismo, hasta llegar al siglo II, los efectos que esto trae son graves, al punto que en el siglo II vamos a mirar la consecuencia de la discriminación hasta el día de hoy, y se sufren las consecuencias. Dios nos guarde para que cumplamos aquel texto que el Señor nos enseña que si nos amamos unos a otros, mostraremos que somos los discípulos del Maestro a través del amor. Miremos pues este primer ejemplo en Mateo capítulo 15, desde el versículo 21 en adelante, la historia de Jesús y la mujer sirofenicia que se acercó a pedir ayuda a Jesús y los discípulos intervinieron estorbando y discriminando. Leemos el texto. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Esto es una región pagana. No formaba parte del pueblo de Dios. Digamos, era el borde hacia afuera de gente pagana. Así que era extraño para los discípulos ver a su maestro yendo a zonas ajenas a Palestina. Pues de allí sale alguien. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no respondió palabra. Interesante el modo en cómo él actúa. Los discípulos, acostumbrados a la discriminación, ya vamos a ver textos al respecto, hoy llamaríamos racismo también, si queremos decirlo, porque es tal y cual. Los discípulos creyeron que Jesús era como ellos al no responderle palabra. Era similar a ellos, era judío. Pero a ver, ¿qué pasa a continuación? Siguiente versículo. Jesús no respondió palabra, nos dice el texto, y aún más continúa el versículo 23 diciendo lo siguiente. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros, échala. Está molestando. Notemos que los discípulos no muestran interés en el bienestar, en el problema que la mujer atraviesa. Nos está estorbando. Échala. Jesús responde. Miremos. Versículo 24, leemos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No suena esto a discriminación? Saben que cuando uno lee el texto así rápidamente, da esa impresión que el maestro pues está usando el mismo lenguaje y aún los mismos sentimientos de sus amigos, discriminando. Yo solamente vengo a trabajar por las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué viene a continuación? Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme, por favor, please. Noten que ella venía gritando por atrás. Ahora dice que se puso delante, estorbando realmente el avance de la caminata. Algo así como que no avanzará sino sobre mi cadáver, para que tengamos la idea. Se postró delante. Por favor, ayúdame. Miremos a continuación qué ocurre. Versículo 26. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella contesta, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Noten que no la llama perra, sino mascota, perrita o perrilla, ¿sí? Que es la mascota en la casa. Noten, la mujer se humilló demasiado. Si el maestro la trataba como una mascota, aún las mascotas tienen derecho a las migajas. Una historia que es muy conocida. Pero qué importa, amigos, conocemos el desenlace también. Jesús le entrega lo que ella necesita. No he visto tanta fe aún en tierra extranjera, lo menciona allí también. Pero, ¿qué se obtiene con esto? Miramos la definición de esta historia. En el siguiente versículo leemos, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Saben? Lo interesante aquí es que parecía que Jesús corría con la discriminación por parte de los discípulos, pero con este último ejemplo se dio vuelta. Él pareció para que poner a prueba a sus amigos. Ellos estaban dispuestos a echarla. Jesús no respondió palabra, dijo solamente voy a ministrar a las ovejas perdidas de Israel. Y ella era una oveja perdida, gentil, pero del Israel que Dios quería formar. Así que tenía derecho también a ser atendida por la clase de fe que tenía. ¿Cómo trata Jesús la discriminación? ¿Notan? Con amor. Mientras que sus discípulos vieron este ejemplo, pero aún no aprendieron. Miremos a continuación un ejemplo ahora en el trato de Pedro, ya apóstol, predicador, para con Cornelio. Abrimos en Hechos capítulo 10, versículo 25. De hecho, cuando Cornelio, aquel soldado romano, bendecido por Dios con la presencia de un ángel, para que vaya a buscar al predicador que le daría la revelación, Dios lo estaba probando, pero necesitaba mayor revelación de la voluntad de Dios. Así pues, Cornelio envía sus emisarios a traer a Pedro, y en ese primer encuentro, imagínense, tocan la puerta, Pedro está en la azotea, los dueños de casa judíos, molestos o turbados porque vienen gentiles al domicilio. ¿Y esto qué es esto? Ya había discriminación. Pero vamos a leerla más claramente en el capítulo 10, versículo 28, cuando Pedro entra al domicilio de Cornelio. Cornelio había traído a toda la parentela. Miremos el texto. Capítulo 10, 25, leemos primeramente el entorno, el encuentro que hay entre Pedro y Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Ya Pedro había aprendido cómo debía tratar a aquellos que, a los cuales había que predicar el mensaje. Pero este era un gentil. Y Pedro no estaba autorizado de ninguna manera a recibir semejante homenaje de adoración. Solamente Dios es el que recibe tal adoración. Por lo tanto, lo levantó allí el que es llamado primer papa. Extraño, ¿verdad? Pedro, supuestamente el primer papa, pero él no acepta tal adoración de rodillas. Miremos el texto. Levántate, pues yo mismo también soy hombre, le dice Pedro a Cornelio. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio se trajo toda la parentela para escuchar el testimonio de Dios por medio de este enviado del cielo, un ser humano, Pedro. Pero las palabras que dice Pedro, escuchemos. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Pedro estaba cumpliendo su misión y la historia continúa cuando él abre sus labios, predica y baja el Espíritu Santo y llena de poder y gracia a toda esa gente que comienzan a hablar en lenguas. Pedro y sus amigos judíos, asombrados de la escena, él inmediatamente ordenó que se bauticen sin haber pasado ni por la circuncisión, interesante, ni que ellos se habían bautizado para recibir el Espíritu Santo. Pedro dice, así como nosotros lo hemos recibido, ellos también, siendo sin bautizar y siendo incircuncisos, bajo el mismo Espíritu Santo como nosotros los judíos. ¿Qué impide que se bauticen? Bautícenlos así como están. Tremendo mensaje de unión en medio de la discriminación. Solamente el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo puede producir estas cosas. Vamos a ver más todavía acerca de la base que Dios pone para que hagamos frente a la discriminación, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La predicación. En Hechos capítulo 1, versículo 7-8, Jesús les dice a sus amigos que se queden en Jerusalén hasta que reciban el poder para predicar. Miremos, les dice Jesús a sus amigos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad acerca de cuándo vendría el reino. Es una lección hasta el día de hoy, amigos. No averiguar cuándo viene, falta mucho, falta poco. No, no. Sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acerca del poder, amigos, que Dios prometió, fue tal el que llegó que los discípulos predicaban por todos lados hasta que, miren el testimonio que dan los enemigos, los judíos ortodoxos, en Hechos capítulo 5, versículo 28. Habían saturado el mensaje por todas partes. Hechos 5, 28 nos dice así: nos mandamos, dicen los judíos del Sanedrín, estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué? ¿Acaso no era cierto? ¿No eran ellos los que habían crucificado o dado la orden para que crucificaran a Jesús? Lo que importa en este punto, amigos, es que el poder de Dios se desata. Están hablando, predicando, pero luego tendrán que esconderse. Oh, amigos, luego viene la discriminación. Y de eso queremos hablar. Veremos en Hechos capítulo 8, 1 en adelante, a consecuencia del martirio de Esteban, año 34 de la era cristiana, allí el Espíritu Santo vuelve con poder y por la persecución de Saulo de Tarso, toda la gente tiene que salir de Jerusalén. ¿No sucede algo parecido en estos días? Ustedes saben que hay una orden gubernamental por la cual tienen que salirse del país y ustedes ya saben el resto. Pero hay una diferencia. En este caso hay un poder para predicar la palabra de Dios. Y 10 años más tarde, año 44, se produce lo contrario. A ver, ¿qué historia es esta? Vamos pues entonces, recuerden, estamos mirando historias bíblicas fundadas en el Nuevo Testamento para sacar lecciones sobre discriminación. En Hechos capítulo 8, 1 en adelante, leemos lo siguiente. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, todos los que eran cristianos. Qué triste escena. Solamente Satanás puede producir semejante acción. Sacarlos de sus raíces, entre ellos aparece el testimonio de Felipe el diácono, que fue sacado de Jerusalén. Y el texto nos va a contar ya en Hechos 8, texto que no vamos a leer, solamente de memoria. Predica en el desierto, se le aparece el etíope eunuco, allí le enseña, lo bautiza, ¿recuerdan? Y luego aparece en Gaza y finalmente en Cesarea. De Jerusalén a Cesarea hay 99 kilómetros, Cesarea es la capital. Y allí él está, más o menos como unos más de 20, 24 años más tarde. Este mismo perseguidor Saulo aparece en Cesarea poco antes de verse con Jacobo, el presidente de la iglesia, y visita a Felipe. Ahí aparece con sus hijas, cuatro jóvenes vírgenes, profetisas. El mismo perseguidor Saulo, que lo había arrancado de Jerusalén, y este Felipe, diácono, anduvo predicando aquí y allá, aparece en Cesarea y ahora es el huésped, es el anfitrión. La anfitrión, que recibe a este huésped, que es Saulo, ya no más el perseguidor, es el predicador. Hechos capítulo 21, una preciosa historia para meditar, pero acerca de salirse de las tierras de uno. Pero noten que si el texto nos dice que salieron allí expulsados de su lugar, en 11:19 de Hechos, esa gente está haciendo algo útil. Amigos, dependamos de Dios, sintamos que Dios mora con nosotros, pidámosle para que en lo que hagamos, hagamos la voluntad de Dios, hasta que Dios se haga estremecer, se haga sentir en la gente. Leemos pues Hechos 11, 19 y 20, acerca de lo que esta gente que salió de Jerusalén, corridos por Pablo o Saulo de Tarso, lo que hicieron. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es natural, de un judío a un judío, hoy diríamos de un latino a un latino. Pero hay gente valiente también, que se meten con la otra piel, con la otra gente, con el otro color. quitando de medio la discriminación, que haya unidad. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Ya vamos a leer algunos textos acerca de ello, que Dios quiere que judíos, griegos, no haya más discriminación, que estemos unidos, unidos. Pero miremos ahora versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Notan? No solamente a los judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y ya es palabra mayor, meterse con los griegos, o sea, los gentiles. ¿Recuerdan a Pedro cuando él dijo que es abominación juntarse con alguien o comer con alguien que no sea judío? Es abominable. Y ahora estos creyentes predicadores judíos se meten a predicar a los gentiles. Y de allí surge una iglesia, la primera iglesia gentil, la de Antioquía de Siria, a la cual cuando va creciendo los apóstoles envían a Bernabé para que la visite, vea qué está pasando. Y Bernabé quedó impactado. Esa iglesia crece, crece. Y entonces buscó un pastor. ¿Cuál fue el pastor para esa iglesia, la primera iglesia gentil? Antioquía de Siria, no de Pisidia, que es otra iglesia, de Siria. Fue nada menos que Pablo, el predicador, el apóstol. Ahí lo trajo Pablo y Bernabé, que hicieron un equipo para predicar en esa congregación. Preciosa historia. Dijimos, hermanos, que en el año 34, el año en que muere Esteban apedreado, es el año en que salen los cristianos a predicar, expulsados por Saulo de Tarso, visitando diferentes lugares, llevando la palabra. Y ahora último, estos judíos valientes que se meten con gentiles. Esto llevó unos años, pero en el año 44 viene la represión. Hechos capítulo 12. Decimos ese año porque es el año que la historia nos dice que Herodes Agripa, que es el personaje siniestro de Hechos 12, él muere en ese año. 10 años más tarde, la represión. Abrimos pues Hechos capítulo 12 para ver, amigos, cómo los cristianos tienen que esconderse ahora. Recuerden que en Jerusalén decían, Hechos 5, 28, ustedes han llenado la ciudad con vuestra predicación y nos quieren hacer culpables de la sangre de ese hombre crucificado. Y sí, predicaban por el poder del Espíritu Santo, pero el enemigo va a hacer lo suyo también, reprimirlos, castigarlos, matarlos para que se callen. Y a veces tiene éxito. Abrimos pues Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante, para mirar esta historia, fascinante por cierto, pero con lecciones espirituales para nosotros. Dice allí, en aquel mismo tiempo el rey Herodes Agripa, Agripa primero, porque está Herodes Agripa segundo, que es el que aparece con Festo y Berenice a Pablo. Sí, esos son hijos, Berenice y su hermano Herodes II son hijos de este Herodes Agripa 1. Bien, este Herodes Agripa echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¡Wow! Tremenda pérdida para el cristianismo. Este hombre que fue uno de los íntimos de Jesús, de los tres íntimos. Recuerdan que él participó como testigo presencial de la resurrección de la hija de Jairo, según nos cuenta Lucas capítulo 8, o participó en la transfiguración de Jesús en el Monte Santo, viendo a Moisés y Enoc, Mateo capítulo 17, o participó cuando vieron a Jesús muy demacrado en la intimidad del Monte de los Olivos, y Jesús le dijo, quédense a orar acá, yo voy a meterme adentro, y oren por usted, y Jesús sumamente demacrado, una historia preciosísima, y allí Jacobo que vio cosas, oyó cosas, y que las pudo poner por escrito, como lo hicieron Pedro y el hermano de Jacobo, Juan Zebedeo. Ellos nos legaron material sumamente valioso, pero Jacobo no. ¿Por qué el Señor permitió esta muerte, amigos? Y curiosamente, porque a los pocos días, el ángel que no actúa acá liberando a Pedro. ¿Cómo es eso? Saben, una lección que yo quiero compartir es, ¿cuántas veces sufrimos pérdidas? Y podemos decirle a Dios, Señor, no entiendo, esto era muy valioso para mí. ¿Por qué permitiste? Yo he orado que, Señor, por favor, concédeme esta gracia de darme esto que te estoy pidiendo. Sea la salud de un ser amado, sea alguna posesión material, lo que usted sienta que quiere retener, conservar. Pero aquí que Dios tiene otro plan y usted lo pierde y siente adentro un dolor muy grande. ¿Saben, amigos? Yo aprendo de esta lección de la pérdida irreparable de Jacobo Zebedeo. Una pérdida para Dios. ¿Por qué? Insisto, él era uno de los tres íntimos separados por Jesús para que le acompañaran en el ministerio y ellos vieron, escucharon cosas. Incluso entre los tres habrán conversado para discutir temas profundos, como aquello de haber contemplado a Moisés y Elías, Mateo 17, que Jesús le dijo, no se lo digan a nadie hasta después de la resurrección, no lo cuenten a nadie. ¿Se imaginan los tres conversando? ¿Qué es esto que miramos ahí? Etcétera. Bien, Jacobo pudo habernos contado para enriquecer nuestra vida, pero Dios prefirió más bien darnos un ejemplo. Así como Dios perdió un ser muy valioso, así tenemos que aprender lección. Podemos perder cosas muy valiosas porque Dios lo permite para nuestro crecimiento. A pesar de que sea doloroso, podemos crecer si confiamos en Dios, como debieron haber confiado aquellos santos de ese tiempo. Pero aquí viene algo interesante, amigos. Miren, todavía más, la historia nos cuenta que Pedro sobrevivió, la historia sigue, allí Herodes Agripa quería matar a Pedro también, pero lo interrumpe la fiesta de la Pascua con los panes ácimos y esperaba que transcurrieran los 7 días de los panes ácimos, al cabo de los cuales sacarse a Pedro para matarlo también. Miremos la historia. Estamos en Hechos 12, versículo 3 ahora. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura que le continúan a la Pascua. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión o estaba durmiendo. Recuerden que él estaba dormido, lo habían despertado. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué ocurrió entonces? La historia sigue contando que ahora Pedro fue a ver a sus amigos. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, lo que ellos querían hacer, que era matarlo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Recordemos que en ese hogar estaban orando por Pedro. El versículo sigue más. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Increíble, porque estaban orando por la liberación de Pedro. Dios escuchó su oración, pero ellos no creían. Muy extraño, ¿verdad? A veces suele pasar esta incongruencia de parte de hermanos que oran. Pero hay algún detalle interesante todavía más. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y aquí, amigos, quiero hablarles a ustedes de algo que el texto no menciona, pero pudo haber pasado. Y es que en aquel encuentro, en aquella reunión donde los hermanos oraban por la liberación de Pedro, ya había ocurrido el asesinato de Jacobo Zebedeo. Posiblemente estuviera presente la mamá de Jacobo Zebedeo orando también. Imagínense a estos hermanos orando por sus líderes que están detenidos. y entre ellos la mamá de Jacobo Zebedeo. Les invito a que recordemos a esta mujer cuando hizo un pedido especial en favor de sus hijos ante el maestro. Según cuenta Mateo 20:20, vamos a leer allí, esta mujer quizás no consideró qué representaba el pedido que ella estaba haciendo por sus hijos, pero la respuesta vendría años más tarde, muy dolorosa para todos ellos. Leemos pues Mateo 20:20 lo siguiente. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús, respondiendo, les dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, claro, claro que sí podemos, sin imaginar lo que eso significaba. Beber del vaso, ser bautizado del bautismo, era precisamente lo que Jacobo Zebedeo estaba probando en ese momento, el martirio. Y ustedes imaginan a esa madre pidiendo honor para sus hijos y ahora se dio vuelta todo. El hijo fue asesinado. Y si ella estuviera presente, orando con los demás hermanos, consolándola y consolándose mutuamente entre todos, esperando que Dios operara un milagro para sacar a Pedro. Y el milagro ocurrió. ¿Cómo pudo haberse sentido esa madre al escuchar que el ángel que pudo haber salvado a su hijo no lo hizo, pero sí salvó a Pedro y Pedro ahora está contando el testimonio? Saben, amigos, nosotros necesitamos tratar de meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios permite las cosas que permite? Los sufrimientos que a veces tenemos que atravesar como esa mujer, que lo hizo con cariño en favor de sus hijos, sin imaginar las consecuencias. Hoy sí estamos mirando ya muy lejos de esa historia, que estos dos hombres sí podían beber del vaso que Jesús iba a beber y bautizado, o ser bautizado del bautismo que Jesús lo iba a hacer. Y lo hicieron ambos, de una manera magistral, dándonos lección para nosotros, como tuvo que haberla dado también la madre, si ella permaneció firme en el Señor, soportando semejante escena de ver a su hijo degollado por el enemigo. ¿Y qué le pasó a este señor, a Herodes Agripa? Él fue muerto también, pero no como venganza contra su fiel discípulo, Jacobo Zebedeo. Miremos en el versículo 19 en adelante, ¿qué pasó con él? Dios no tolera, porque aún le podía haber perdonado, porque Dios es amoroso. Pero si alguien va más allá de la línea, Dios ya no puede actuar. Hechos 12:19 se nos cuenta más acerca de Herodes Agripa. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle a Pedro, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y después descendió de Judea a la capital, a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, ¡voz de Dios, no de hombre! Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El texto no nos dice que Dios se vengó de la muerte de Jacobo Zebedeo, sino fue otro motivo, muy grave, no darle gloria a Dios. Dios quiere que se humille, aún el criminal, el culpable, puede obtener misericordia, si se humilla, pide perdón. El sacrificio de Cristo es suficientemente poderoso y capaz de poder sostener a cualquier pecador, si pide perdón, para que Dios le conceda la gracia de su misericordia y borrarle el pecado cometido. Lección que podemos aprender. Bien, mis amigos, hasta aquí estamos mirando por el año 44 una iglesia que fue valiente en sus comienzos predicando la palabra de Dios, pero ahora tiene que mantenerse escondida. Pero aquí que avanzamos en el tiempo y vamos a vernos con un elemento adicional de esa iglesia del primer siglo y la discriminación. Esto es la carta del apóstol Pablo, escrita en el año 58 a Roma, donde pondera la fe de estos cristianos en Roma escribe algunos asuntos muy importantes, de hecho, ustedes saben, la doctrina de la justificación por la fe, allí está, es básica en esa carta, pero vamos a atender otros asuntos conectados con este tema. Y es, una de ellas, el respeto a las autoridades. Si lo escribe en el año 58, para el año 64, 6 años más tarde, se produce el gran incendio de Roma y la persecución por parte de Nerón a cristianos, quienes habían leído, 6 años atrás, que debían someterse a las autoridades. ¿Cómo miramos esto? Pero antes, leamos Romanos 1:8 acerca de la fe de estos santos de Roma. La esposa de Cristo, decimos, acerca de la iglesia de Roma del primer siglo. Ahora, Romanos capítulo 1, versículo 8, los orígenes que tiene esta iglesia de Roma, cuando dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los cristianos de Roma estaba siendo conocida, hermanos fieles. Aún en el capítulo 13, hemos dicho, allí el apóstol Pablo da consejos de cómo someterse a las autoridades, haciendo las cosas de modo que ellos lleven una vida pacífica de orden. Y así las autoridades puedan ver que los cristianos también reflejan el amor de Jesús. Capítulo 13:1, leemos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero yo hice la pregunta, ¿cómo estos hermanos reaccionarían frente a 6 años más tarde la persecución de Nerón, culpándolos injustamente de un incendio que nunca ellos hicieron de Roma, sino la misma historia, Suetonio, Tácito, escribieron sobre el incendio de Roma y acusan a Nerón, el emperador, como el culpable por el ánimo de querer construir Nerópolis, una nueva ciudad en base a las ruinas de la antigua ciudad de Roma. Bien, la historia nos cuenta de estos cristianos valientes, fieles, firmes, que soportaron el martirio por amor a Cristo. Pero amigos, hay un elemento en esta iglesia de Roma que Pablo advirtió con tiempo. Si se hubiera hecho caso, ahora vamos a mirar el texto, esta iglesia pudiera haber sido la esposa de Cristo durante siglos, pero dejó de serlo ya a partir del siglo II, porque no hizo caso a un consejo que el apóstol dio. Nos estamos refiriendo allí a la discriminación entre gentiles y judíos, ambos miembros cristianos de la misma iglesia de Roma. Miremoslo en Romanos capítulo 11, desde el versículo 17 en adelante. Estos textos que nos muestran el consejo que el apóstol Pablo dio a estos creyentes, que debían mantenerse unidos, no discriminándose mutuamente. Pues si alguna de las ramas, yo voy a agregar judías acá, fueron desgajadas y tú, el gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, de las ramas judías, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, el olivo representa al pueblo de Dios, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz. La raíz va a representar al Señor Jesús, a Dios. Y la savia representa al Espíritu Santo alimentando las ramas. Que tú no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, tú me dirás, fueron desgajadas, las ramas judías, para que yo, gentil, fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Consejo que Pablo les da a los gentiles, miembros de Roma, cristianos. Ellos debían ser muy cuidadosos en el trato de discriminación para con sus compañeros, miembros de iglesia, pero de otra etnia, los judíos. Sigue más. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales judías, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Oh amigos, la pregunta es, ¿realmente la iglesia de Roma llegó a ser cortada? Sí, lo fue. Los hechos lo demuestran. Cuando comienza a aparecer la traición. ¿De qué estamos hablando? La iglesia de Roma, recuerda, año 58, Muy querida iglesia, ya dijo 1:8, vuestra fe se divulga en todo el mundo. Ustedes son hermanos muy queridos en todas partes. Son de la iglesia central, de la capital del mundo. Ustedes están allí como miembros. Y tuvieron sus buenos predicadores. Quizás el que más descolló a finales de ese siglo primero fue Clemente de Roma. Desde el año 88 al 97, que es el año que se calcula, 9 años de ministerio, pastor de esa iglesia. No podríamos llamarle papa todavía porque el papado, el nombre tal, va a aparecer siglos más tarde. Así que era el pastor de la iglesia. Él escribió una extensa carta a los corintios, haciéndoles recordar a estos hermanos corintios cómo su antiguo predicador Pablo había escrito también a ellos. Una carta preciosa, muy larga, pero que resuma el olor al primer siglo, al amor de Cristo. Preciosa, por cierto, de Clemente de Roma. Pero entramos al segundo siglo, mis queridos amigos, y allí tenemos serios problemas de discriminación. Por eso hablamos de este tema, la discriminación en el primitivo cristianismo. Y esto es por causa de la persecución de los romanos, del Imperio Romano contra los judíos. No los soportaban. No soportaban a los judíos por sus prácticas, su violencia. Ellos no podían estarse quietos por su naturaleza, donde estuvieran, y mucho menos en su patria, que fue Jerusalén, allí en Judea. Mírenlo en Hechos capítulo 18, versículo 1, 2, cómo el emperador Claudio en el año 49 expulsa a los judíos de Roma, y allí Priscila y Aquila traban contacto, ellos ciudadanos romanos, traban contacto con Pablo, ambos eran del mismo oficio, tejedor de tiendas. Miremoslo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Una expulsión masiva, año 49. Amigos, este rechazo a los judíos se hizo muy común a lo largo de los siglos. Tanto que el emperador Tito, esto nos lo va a contar la historia secular, noviando con Berenice, que era la hermana de Agripa II, hija de Agripa I, para ser emperador, él tenía que romper ese noviazgo. Él se quería casar con ella, la amaba demasiado. Pero finalmente se separaron y así la mujer fue despedida y poco después Tito llegó a ser el emperador. Aún a fines del primer siglo, tenemos problemas con los judíos, con el siguiente emperador Domiciano, un impuesto especial que se recargaba a los judíos, porque no eran bienvenidos, no eran queridos, y menos la práctica que los separaba, que los discriminaba, la circuncisión, el sábado, prácticas propias de la tierra de Jerusalén, como el templo, que había sido destruido por Tito. En la guerra de Quitos, esto está en la historia, aparece un detalle interesante, amigos. Año 115 al 17, Lucio Quieto, de ahí deriva Quitos el nombre, en un artículo que vamos a mirar de Wikipedia, él aparece guerreando contra los judíos por una revuelta que se desarrolló en la diáspora, en el extranjero, no en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén había sido destruida por causa de los judíos. La primera guerra judeo-romana se llama, año 66 al 70. Esta segunda, año 115 al 17, conocida como la guerra de Quitos, y luego la tercera por el emperador Adriano, año 132 al 135. Y usted me dirá, ok, pastor, pare de fecha, pare de datos, ¿qué tiene que ver con lo que usted venía exponiendo? Que yo lo venía siguiendo y ahora me saca las guerras judías. Amigos, es fundamental entender que por causa de esas guerras y el desprecio a los judíos, los cristianos de Roma empezaron a crear discriminación contra los judíos, rechazando el sábado y adoptando el nuevo día popular en ese tiempo, el domingo. ¡Oh! ¿Cobra más significado? Saben, amigos, que esto lo queremos mirar a continuación. Yo dije los efectos de la discriminación. No solamente cuando uno discrimina por el color de la piel, las ideas religiosas, por el motivo que usted quiere imaginar. Los efectos, las consecuencias son las que tenemos que pensar. Y en este caso, la iglesia de Roma, que debió haber velado por el consejo que Pablo le dio, no te ensoberbezcas, y especialmente no te ensoberbezcas contra las ramas genuinas, esto es los judíos, sino teme, porque si ellas fueron separadas, tú también lo vas a hacer. Y así ocurrió. Miremos pues primeramente, ya que estamos mirando historia, dije la guerra de Quitos. Así que ya recordamos quizás, vimos el texto de Claudio expulsando a los judíos. Conocemos la primera guerra judeo-romano del año 66 a 70, famosísima, donde Tito quema el templo de Jerusalén y muchos judíos fueron muertos, excepto los cristianos que al comienzo de la guerra, año 66, pudieron escapar cuando Jesús les había profetizado que cuando vean la ciudad rodeada, sus hijos, sus discípulos escaparan, y así lo hicieron. Pero esta guerra judeo-romana sigue con el tiempo. Miremos ahora una breve historia de la guerra de Quitos, se llama así, en memoria de este general que sofocó la rebelión judía en la diáspora. Miremos. La guerra de Quitos, año 115 al 17, ahí da el nombre en hebreo, rebelión del exilio de la diáspora, es el nombre dado a la segunda de las guerras judeo-romanas. El nombre proviene del general romano Lucio Quieto, quien reprimió exitosamente la rebelión judía en Mesopotamia. Recuerden, ya no en Jerusalén, es afuera, en la diáspora, en el exilio. Y luego fue enviado a Judea como procurador por el emperador Trajano, cargo que mantuvo hasta que fue ejecutado por el siguiente emperador, Adriano. Muy triste la escena, apenas Adriano toma el poder a la muerte de Trajano, ya lo mata a este Quieto porque era un hombre exitoso que se creía podía ser el nuevo emperador. Y para quitarse rivales de encima, Adriano ordena matarlo. Injustamente, por cierto. Pero miren los antecedentes aquí. En el año 113, Trajano, el emperador, inició su campaña militar contra el Imperio Parto con el objetivo de conquistarlo y llegar a India como Alejandro Magno. Para esto movilizó las legiones desplegadas en todo el imperio, dejando desguarnecidas las ciudades conquistadas del norte de África y otros lugares. Para garantizar sus líneas de comunicaciones y abastecimientos, ocupó el reino de los nabateos para tener la ciudad de Palmira como base. En fin, está hablando de un proyecto de guerra, pero miren un poco después. Y dada la historia de levantamientos de la provincia de Judea, que ya eran conocidos como revoltosos, tomó una serie de medidas preventivas contra los judíos, entre otras cosas, noten acá, Trajano es el que ordena, les prohibió el estudio de la Torá y la observancia del Shabbat. Nadie va a guardar Shabbat acá. Y nos preguntamos, ¿qué pasó con los cristianos de Roma? Los cristianos gentiles de Roma, primeramente. Estas medidas causaron indignación en la población judía, tanto dentro como fuera del territorio de Judea. Ustedes se pueden imaginar Trajano el emperador en Roma, también ordenando. Aquí, nada de judíos que son revoltosos, así que se les prohíbe la circuncisión, etc. Pero vamos a mirar ahora con Adriano también. Ocurre otro tanto. Este es el siguiente emperador que mató a este benefactor de Roma, Lucio Quieto, que sofocó la rebelión judía. Y en la tercera rebelión, ahora Adriano, el emperador, él también prohíbe, y vamos a leer el texto, pero esta vez lo hace de una manera culminante, desaparece del imperio, la circuncisión y el Shabbat, el sábado. La pregunta es, ¿cómo actuarán los cristianos gentiles de Roma para no ser identificados como judíos en la guarda del sábado? Ese era el mandamiento. Amigos, vamos a ver un poquito más de historia. El punto acá que queremos presentar es cuando uno discrimina o el otro lo discrimina, ¿cómo actuaremos? ¿Vamos a disfrazarnos? ¿Vamos a cambiar de conducta? A ver, leamos primeramente de Adriano, una pequeña biografía, para confirmar que este hombre también desató una persecución contra los judíos, prohibiendo la circuncisión y el sábado. Estas historias, pues, las obtenemos de Wikipedia, así es fácil, ustedes saben, es solamente tener un informe. Si alguien quiere luego entrar más en profundo, ya puede consultar otras fuentes, pero esto es lectura general, fácil de seguir. La rebelión de Bar Kokhba, leemos ahí el artículo, esto va del año 132 al 135, en Jerusalén también. Esto fue un judío revoltoso, del cual se decía este es el verdadero Cristo, uno de los famosísimos rabinos, Akiva, que aparece en el Talmud. Él creyó que era el Mesías y lo apoyó. Causa, noten acá. Tras el término de la primera guerra judío-romana del año 66 al 70 con la caída del templo y 73, porque allí termina ya cuando se mata más gente luego de asaltar Jerusalén, se sigue extendiéndose la guerra hasta sofocarla completamente en la tierra de Judea en el año 73. La administración imperial tomó una serie de medidas para impedir el estallido de una nueva revuelta en ese territorio. El prétor sustituyó al procurador en la administración de la zona. Asimismo, en las ruinas de la otrora capital, Jerusalén, se creó la base de la Legio 10 Fretensis. Las causas directas de la rebelión varían según las fuentes. El historiador romano Dion Casio culpa de la revuelta a la decisión del emperador de fundar en el lugar de Jerusalén una ciudad romana llamada Aelia Capitolina. Aelia, por su propio nombre, de Helio Adriano, es el nombre completo del emperador, y Capitolina en honor al dios romano Júpiter. Los habitantes de Jerusalén debieron enfurecerse al ver cómo los mismos invasores que años atrás habían incendiado su ciudad, Jerusalén, levantaron en ella numerosos edificios de carácter profano como templos a dioses paganos en Jerusalén. Otro motivo de descontento entre los nativos de Jerusalén radicaba en la decisión del emperador Adriano de cancelar el Brit Milá, esa es la circuncisión, el respeto del Shabbat y las leyes de pureza en la familia. ¿Captamos? Así que estos son los motivos que hacen que el judío sea mal mirado en todas partes por causa de su sábado. La pregunta es, ¿qué van a hacer los cristianos gentiles de Roma? ¿Van a defender los mandamientos que ellos han recibido o van a mimetizarse con el ambiente? Bien, saben amigos, en el año 191, estamos en pleno siglo II, el Papa de Roma, Víctor I, tuvo una grave situación con hermanos cuartodecimanos, que eran cristianos que guardaban la Pascua una vez al año, pero conforme al calendario de Levítico 23, esto es en el primer mes de Nisan o Aviv. El día 14, allí es la Pascua y esa es la Pascua de los judíos, pero se toma la Santa Cena. Recuerden que los cristianos van a hacer de las fiestas judías una aplicación espiritual, como cuenta 1 Corintios 5, 7. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, que es Cristo. Comamos pues los panes ácimos de sinceridad y verdad. Así que ellos dan una aplicación espiritual. Pero en Roma ellos no querían que estos cristianos cuartodecimanos, ellos se continuaran con su práctica del calendario judío para que el imperio romano que perseguía a los judíos, que los persiguieran a ellos como hermanos con tendencia judaizante por guardar el calendario de Levítico 23, los romanos directamente se abren, no guardan. De allí que hay un gran conflicto entre la iglesia de Roma y los cuartodecimanos, que eran hermanos como aquellos de las siete iglesias de Apocalipsis, capítulo 2, 3, del Asia Menor, se dice, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, etc. Estos hermanos guardaban una vez al año la Pascua del Señor, lo que llamaríamos hoy Santa Cena, pero caía en el día que cayera, de acuerdo al calendario de la forma judía, el primer mes, el día 14, de ahí viene cuarto décimo, 14, cuarto decimano, es el gran conflicto que se le conoce con ese nombre. Bien, amigos, voy a invitar a que miremos una lectura donde Eusebio cuenta cómo esta práctica de los cuartos decimanos vino desde un comienzo, llega hasta Víctor I, que los quiere expulsar a toda esa gente, se ensoberbeció. ¿Recuerdan? Guárdate, no te ensoberbezcas, teme, porque tú también puedes ser descajado como fueron ellos. Pero este Víctor I se olvidó el consejo de Romanos 11, de guardarse en humildad y mantener comunión con los hermanos, aunque piensan diferente, como cuenta Eusebio en su libro, una carta que se publica donde se le enseña a Víctor I, fíjate, tus antecesores, cómo guardaban ellos, cómo se relacionaban con los cuartos de Sivano. Estos guardan la fecha, esos otros no, ellos guardan la fecha romana, que actualmente es siempre en domingo. Miremos entonces el texto de Eusebio en Historia Eclesiástica, el tomo quinto, en el capítulo 24, lo que está subrayado, yo les quiero señalar, amigos, es la parte que me interesa mostrar acá. A estas palabras añade palabras de intentar disuadir a Víctor I, papa, que quería expulsar, el texto dirá, amputar a esta gente de la comunidad, de la comunicación del amor con las iglesias no cuarto de semana. Porque estos judíos cuarto de semana siguen la tendencia judía de tomar el calendario judío para celebrar la Pascua anual, esto es la Santa Cena, pero siguiendo al modo judío. Y Víctor I no aguantaba esa situación. Pero noten aquí el consejo que se le va a dar en una carta que algunos de los pastores de Europa le enviaron. Entre ellos, también los ancianos anteriores a Sotero, y va enumerando a los papas de ese tiempo. El anterior de Víctor fue Eleuterio, y luego le sigue Sotero, que estuvieron a la cabeza de la iglesia que tú diriges ahora. Me refiero a Aniceto, Pío, Higinio, Telésforo, Sixto. Y este Sixto es el primero, año 115, en el tiempo de la guerra de Quitos, ¿recuerdan? Cuando se prohíbe el sábado, este hombre, Sixto, es el primero que corta relación con el judaísmo, con esta práctica del calendario judío. Tampoco ellos lo observaron el día 14, como hacen estos otros hermanos del Asia, ni se lo concedieron a los que se hallaban con ellos, pero por esta razón estaban menos en paz con los que llegaban a ellos procedentes de comunidades en que sí se observaba el cuarto décimo, ¿no? A pesar de que el observarlo era más contrario a los que no lo observaban. Y jamás se rechazó a alguien por esta forma, sino que aquellos que no lo observaban, como eran los cristianos de Roma que no observaban el día cuarto décimo, ¿no? Los ancianos predecesores tuyos, o sea, los papas que le precedieron, y ahí se enumeró a todos, desde Víctor I, que es a quien se le dirige la carta, año 191, y los que le precedieron, faltando solamente Eleuterio, pero todos los demás son citados, Sotero, Aniceto, Pío, Higinio, Telesforo, Sixto, mandaban la Eucaristía, la comunión, a otros pertenecientes a comunidades donde sí lo observaban. O sea, había armonía. E incluso cuenta el ejemplo de Policarpo con Aniceto, que eran opuestos, pero no había discriminación. Esto aparece en el párrafo 16. Lo leemos también. Cuando el bienaventurado Policarpo se encontraba en Roma en tiempos del Papa Aniceto, hubo pequeñas discrepancias entre los dos, pero inmediatamente estaban en paz, sin pelearse por este asunto, pues ni Aniceto era capaz de convencer a Policarpo de que no observara el cuarto décimo, puesto que siempre Policarpo lo había observado, con Juan, discípulo de nuestro Señor, y con los demás apóstoles, cuyas lecciones Policarpo escuchó. Ni tampoco Policarpo persuadió al Papa Aniceto para que lo observara al día cuarto décimo, puesto que éste afirmaba que se debía conservar las costumbres de los ancianos anteriores a él. Así pues, estamos mirando, queridos amigos, este conflicto de la discriminación que hubo en el primitivo cristianismo. Pero este ya es grave. En el afán de evitar la persecución del Imperio Romano contra los judíos, estos cristianos gentiles de Roma se mimetizaron. Y empezaron con esta práctica anual. Este es el año más probable, el de Sixto I, que empieza a gobernar del año 115 por casi 10 años. Durante el tiempo de Adriano, los comienzos de Adriano también. Para decir lo siguiente, que empieza la práctica anual para luego convertirse en la semanal. Es la forma en cómo aún en Italia se conserva este concepto de la Pascua y Pascueta. Es la Pascua grande anual, Pascua solemne para mucha gente, la conmemoración de la muerte de Cristo, que en el calendario romano siempre va a ser en domingo, pero en los cuartos decimanos antiguos cristianos que luego desaparecieron, se hacía según la fecha de los judíos. Lógicamente, eran dos servicios distintos. Aquí se comía la Pascua, el corderito, en honor de la liberación de Egipto. Aquí se celebraba pan y vino en honor de la muerte de Jesús por nuestros pecados. Nota, una fiesta espiritual. Pero los romanos nunca aceptaron esta práctica y ellos crearon la Pascueta. Esto es, domingo tras domingo, recordar la gran liberación de Jesús, su muerte y resurrección, domingo tras domingo. ¿Por qué, amigos? ¿Para evitar la persecución? ¿Sabe? Hoy estamos viviendo en días muy especiales de la humanidad. El fin se nos está acercando. Cristo viene muy pronto y espera tener hijos fieles, porque el que es fiel en lo poco, en lo más, lo será también. ¿Fiel en qué? En guardar lo que está en la palabra escrito. Lógicamente, aquí habría más discusión respecto de la vigencia del domingo como el verdadero día del Señor, cuyo origen estamos mirando en los orígenes del segundo siglo de la era cristiana. Básicamente por cristianos gentiles de Roma, que ellos olvidaron el consejo de Pablo de no discriminar. No te ensoberbezcas, no te jactes contra las ramas originales judías. Y esto con el paso de los siglos, amigos, si pudiéramos hablar de qué pasó con esa iglesia de Roma a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Es una historia más larga todavía. Pero el punto nuestro es, ¿qué haremos en nuestros días frente a estos testimonios de discriminación? Amigos, imitemos a Jesús. ¿Recuerdan cuando él trató el primer caso, la mujer sirofenicia? Él se abrió, si bien fue extraño, no respondió palabra. Luego dijo palabras un poco extrañas, solamente ministro a las ovejas perdidas de Israel. Y luego dijo, no está bien echar el pan de los hijos de la mesa a los perrillos, a las mascotas. Pero la mujer se humilló tanto que Jesús poco más la abraza. Grande es tu fe, hágase como tú crees. Era una oveja perdida de Israel entre los gentiles. Hoy, amigos, Dios está esperando ver gente fiel, que no sufran temor por la discriminación. La discriminación va a venir. Sea el motivo que fuere. Hay varios motivos. Mantengámonos firmes, seamos fieles en lo poco. Tú tienes tu Biblia, léela, ora al Señor. Pídele perdón por tus pecados, yo pediré por los míos. Aférrate al Señor que sufrió toda discriminación, al punto de ir a la muerte, por enseñar de un reino que nadie creía. El reino del cielo, que Él quería implantar acá en la tierra. Ya lo decía el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Y esa voluntad se puede hacer si tú y yo nos sometemos a Cristo como nuestro Salvador. Amigos, que Dios nos bendiga. Y nos miraremos en una próxima emisión también de predicación para sostenernos en estos días difíciles que estamos sufriendo en la humanidad. Que Dios nos bendiga.